Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Oh, yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo que haces, todo lo que harás. Oh, sí, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh.